buenas noches a todos, saludos y bienvenidos una semana más a Only for DJs. Aquí nos encontramos de vuelta después de estas vacaciones navideñas. Aquí estamos una semana más acompañándote cada noche de miércoles a través del dial de Nova Onda, desde el 101.9 de la FM o bien desde www.novaonda.net. Como siempre, saludos de Frank Effel, que te habla. Bienvenidos. Esperemos que no te hayas pasado mucho con esos mantecados, polvorones y comidas y cenas tan típicas en estas fechas navideñas. Y por supuesto esperamos también que hayas comenzado este 2017 con mucha energía y ganas de alcanzar grandes metas o bien embarcarte en nuevos proyectos. Por nuestra parte así ha sido y hemos comenzado este año ya pensando en el nuevo giro que va a tomar el programa. Bueno, eso de momento lo vamos a dejar aparte para contártelo más adelante, porque hoy tenemos compañía aquí en los estudios. Pero sí, no podemos comenzar sin antes recordarte, como siempre, como cada inicio de programa, volverte a recordar nuestras principales vías de contacto, como son, por una parte, sabes que tienes nuestro correo electrónico, que puedes escribirnos un mail a la dirección onlyfordjs@gmail.com. O si no, si lo prefieres, pues a través de nuestras redes sociales, como son Facebook y Twitter, búscanos como OnlyfordJs Nova Onda y nos puedes encontrar. Y hace tiempo que no nos visitaba, pero hoy de nuevo contamos con la presencia del señor Mazi, que ha venido a pasar con nosotros esta noche y, por supuesto, a pincharnos unas cuantas novedades. Y también tendremos por dentro un ratito al amigo Carpin Zambrano, que también estará con nosotros vía telefónicamente. Sí, se deslía un poquito porque lo tenemos trabajando y, bueno, no sabemos si vamos a poder al final hablar con él o no. Pero bueno, en todo caso, nosotros continuaremos, pincharemos mucha música, que es lo que se trata. Como os decía, el señor Mazi está por aquí con nosotros, después de hace bastante tiempo, nos visita hoy otra vez con nuestras cositas interesantes. Pasamos a saludarlo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo has comenzado el año? Pues malo, en la cama metido, con fiebre. Madre mía, estamos buenos, ¿eh? Bueno, es lo que toca en estas fechas. Es lo que pasa, esto de tanto, llega el frío, llegan las comidas, uno se pasa comiendo, bebiendo, de todo, y bueno, pues empieza el final del año, pues... Mucha comida y mucho trasnochar también. Pues es que es lo que tiene. desde uno de los sellos más importantes en cuanto a electro se refiere. Central Processing Unit nos llegaba, el pasado julio, el señor Chris Roman, más conocido como 214, con su nuevo trabajo para este sello bajo el título Fuel Seals. Cuatro cortes completan este EP con el que abríamos el programa de hoy. Escuchabas el segundo de la BM, Green Bell, y ahora vamos con el A2, el que pone el título al disco. Thank you. Morning y sonando ese Fuel Cell de la mano del señor 214. Como decíamos, de uno de los sellos referentes en cuanto a sonido electro y electrónica, como es Central Processing Unit. Esto, como os decía, salía el pasado verano, el pasado julio de este año 2016, y no es su última referencia, pero hemos querido destacarla ya que no te la habíamos pinchado. Tiene otros dos cortes que también te recomendamos, Overbridge y Keep Right, los primeros cortes de cada una de las caras, respectivamente. Un sello muy a tener en cuenta, en el que encontramos obras maestras en cuanto a producción. Hemos querido arrancar con eso y bueno, para dar un poquito de... ponernos un poquito en materia para ver lo que el señor Mazzi nos va a traer. Y antes de nada, de comenzar, de revisar en su maleta, le vamos a hacer una pregunta, ya que no estuvo por aquí desde hace tiempo. Y bueno, ¿qué te ha parecido este 2016 musicalmente? Pues la verdad es que han salido cosas muy interesantes. Creo que... no sé, a nivel musical yo creo que la cosa ha evolucionado bastante, ¿no? Y yo creo que hemos tenido muchísima música, ¿eh? Muchas cosas nuevas, hemos conocido nuevos productores, sellos nuevos incluso que han aparecido. Creo que ha sido un año bastante, bastante productivo, ¿eh? Por lo sí, que nos animo de ver. Y bueno, en lo que es referente al tecno, yo no sé, bueno, supongo que todos, no sé, yo me he percatado que la música ha evolucionado, pero mamando, o sea, se notan claras influencias de... se está poniendo de moda otra vez, por ejemplo, parece el sonido EBM, ¿no? Sí, está tirando mucho de ahí, ¿eh? Exacto, pero bueno, mientras que sea de ese sonido, que a mí personalmente me encanta. Sí, a mí me pasa igual, es además, digamos, son... temas, digamos, con pinceladas EBM, ¿no? Digamos, influencias aquellas, pero un poco adaptadas a lo de ahora. Exacto. Es como un EBM 2.0. Eso es. Y está saliendo producciones, madre mía. Sí, bastante interesantes, bastante curradas. A nivel de calidad, pues, no sé, bastante buenas, ¿no? Una cosa que estoy viendo también es que el techno está tirando bastante, bastante un poco a los ritmos más duros de antes y ese tipo de cosas. Estamos volviendo a ver poco a poco velocidades más altas. Sí. De nuevo, y se está endureciendo un poquito la cosa, que iba haciendo falta también, ¿eh? Sí. También hay otra especie de vertiente, ¿no? Que, a ver, a lo mejor decir que es una mezcla entre tecno y trance a lo mejor es muy atrevido, ¿no? Pero también tecno muy melódico, sin sí. perder la esencia esta de oscuridad y tal, y de que industrialidad que tiene a lo mejor el tecno. Pero yo, por ejemplo, el primer plástico que vamos a poner, pues no sé, esas melodías que antes, por ejemplo, no tenía, pues a mí por lo menos me encantan bastante. Sí, sí, está saliendo muchas cositas así también, y como tú dices, yo tampoco me atrevería a decir, comparándolo al trance, ¿por qué no? No, pero por eso. Está saliendo un tecno melódico que más de una vez te pone los pelos de punta y no, ya no sabes muchas veces a veces diferenciar, ¿eh? ¿Esto dónde lo encajo? ¿Dónde, o sea, dónde lo catalogo? Exacto. Lo bueno también es que puedes hacer sesiones muy interesantes porque puedes mezclar varios tipos de tecno, ¿no? Como... no sé, antes era todo tralla y zurre, ¿no? Uh-huh. Y ahora sigue habiendo tralla y zurre, ¿no? Pero le puedes dar más matices a las sesiones, las puedes diversificar un poquito más, y como que parece que son estilos muy diferenciados, ¿no? Por ejemplo, el que pueda tener, no sé, Ancient Methods, por ejemplo, y uh-huh. a lo mejor lo puedes mezclar con una Motic, por ejemplo, que también tiene mucha melodía, y no sé, puedes jugar mucho, ¿no? Como... antes era más enfocado a la pista y ahora se sigue enfocando a la pista por el tema de la velocidad. Son temas también, o sea, vienen cargados con unos bombos muy gordos, muy, muy contundentes, y a la vez con unas melodías que te pueden llevar bastante bien en una pista. Sí, digamos que puedes hacer sesiones más dinámicas. Exacto. Más variadas y exacto. Por lo menos es cambio, no sabes exactamente lo que va a venir. Exacto. We'll be right back. nosotros comenzamos un poquito a ver qué nos has traído esta noche, porque veo que tienes por aquí cosas interesantes, algunas las controlo, otras no tengo ni idea, como esto que está sonando, por ejemplo. Pues esto que está sonando yo lo he descubierto gracias al señor Óscar Alarcón. Ajá. La verdad es que no es un... Este precisamente, los demás sí, pero este precisamente no es nuevo. Este, bueno, es nuevo para mí porque yo me lo he pillado de un mes o así. Si no lo he oído, para mí es nuevo. Pero realmente salió en septiembre del 2014. Salió por el sello Ilian Tape de los hermanos Zenker. Ajá. Bueno, el EP se llama Space Forma. Y este es el corte número uno de la cara, que se llama Close. Pues ahí escuchabas esa primera referencia que te pinchamos de este vinilo que el señor Mazzi nos trae esta noche. A lo que hemos descubierto nosotros pues hoy también, aunque él diga que es del 2014. Sí, de septiembre del 2014. Disco bastante interesante, me gusta mucho esta melodía, así... Es lo que quería a lo mejor decir un poquito al principio, a lo mejor no me ha quedado muy claro. Parece que se están introduciendo en el techno melodías así... Es que tranceras, claro, es que no son tranceras, pero... Atmósferas, ¿no? Atmósferas, sí, bueno, sí. Para crear ambiente cico. Sí, exacto, exacto. Disco bastante interesante este primer corte. ¿Nos recuerdas el nombre? Close. El productor se llama André y la verdad es que solamente tiene 4 referencias y las 4 en Illian Tape. Bueno, vamos a seguir muy de cerca porque ahora estamos escuchando algo un poquito más, se mete un poquito más a la pista, ¿no? Este segundo corte que suena de fondo. Sí, es un corte, como hemos dicho antes, con un bombo bastante marcado, pero es muy elegante. Uh-huh. Son temas muy polivalentes, puedes meter en cualquier tipo de sesión. Uh-huh. Una de psytrance a lo mejor no, pero... Bueno. ¿Esta cómo se llama lo que estamos escuchando ahora? Este es el corte número 2 de la cara y es Drain. We'll be right back. Continuamos en Only 4 DJs cuando pasamos las 10:30 de la noche. Escuchando este segundo corte de este primer vinilo, otro corte bastante interesante. Como decía el señor Maci, un poquito más contundente, pero elegante. Conecta cada semana con Only for the Jays. Abre tu mente a la música más avanzada y a los sonidos más exclusivos de la electrónica. Novedades discográficas, reportajes, sesiones, DJs invitados y los ritmos más vanguardistas. Only for the Jays. Cada semana, un nuevo viaje a través de las ondas, presentado y dirigido por Plan F. Only for DJs. Todos los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Nova Onda. Y continuamos nuestro recorrido musical aquí esta noche a través de Nova Onda. Seguimos con mucho techno. Vamos a ver esto que ya tiene sonando, a ver de qué se trata. Pues seguimos con el mismo plástico, porque la verdad es que, a ver, me he traído varios, pero es que los cuatro cortes que trae, pues me resultan bastante guapos, la verdad. Entonces pues... Es uno de esos discos aprovechables. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Entonces lo he puesto en las dos últimas fiestas del Colors, este tema, pues lo he puesto porque lo puedes poner tanto en una apertura como más una noche más avanzada, ¿sabes? Le subes un poquito el pitch y... así me gustan los discos, que todos los cortes se pueden utilizar para en algún momento, incluso los mismos cortes te sirvan para ciertos momentos, ¿no? Este disco lo puedes meter en una sesión entera. Interesante, interesante. Los dos primeros cortes, por ejemplo, los puedes poner al principio, y estos dos últimos que vienen ahora, pues una sesión un poquito más avanzada o al principio también, no sé. Para mí es muy completo y la verdad es que estoy muy contento con esta compra. Muchas gracias, Oscar. El tema en cuestión es el primer corte de la cara B y es el Boy. We'll be right back. Bueno, pues la aguja nos ha jugado aquí una mala pasada. Una triste y mala pasada. Pero bueno, vamos a proceder a limpiarla ya y enseguida escuchamos el siguiente corte que nos queda, ¿no? Porque este ya, bueno, habíamos escuchado medio. Sí, bueno, pero ya vamos a pasar al siguiente. Así que aún nos queda otro cortecito, que es el segundo de esta cara B, que suena por aquí de fondo. Y si la aguja nos deja, lo escucharemos íntegro, si puede ser. Y bueno, pues ¿qué se trata de este último corte? Yo tengo ahí una aguja, esperamos un momento. Sí. Bueno, si vemos qué tal, la cambiamos. Pues este corte es el Vanguard 68 y nada, pues es el segundo corte de la cara B del Space Forma de Andrea. Ahí lo tenéis sonando, ese último corte. Con este completamos esta primera referencia que nos pinchaba que Mazi esta noche. Y vamos a ir preparando pues lo que viene ahora. Bueno, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Pues por aquí tenemos a un señor muy conocido en la escena de la música electrónica. Es el señor Arnaud Le Texier. Uh-huh. Y traigo un EP suyo sacado por Chronicle, que también es un sello que a mí personalmente me gusta bastante. Hay gente en este sello como Aiken, como Ben Gibson, como Zadig. El EP se llama Hybrid Destination. Tiene esto es información, un corte que es un tributo a Max M. Uh-huh. Y bueno, pues el tema que está sonando ahora mismo es el corte número 3 de la cara A, que es el Hybrid Destination. Y nada, pues esto salió en septiembre del 2016. Como podéis escuchar, pues es un sello Chronicle que se centra mucho en sonidos sci-fi más hipnóticos y más experimentales del techno. pues aquí estamos escuchando ese segundo corte, que no hemos dicho de qué se trata. Cuéntanos rápidamente. Pues es el corte número 2, número... Sí, no, sí, es que el primer corte, me he equivocado yo, fallo mío. El primer corte que hemos escuchado es el Interlude from Mars, From Mars. Y este es el que le da nombre al EP, que es Hybrid Destination. Es que los tengo escritos al revés, ¿sabes? Muy bien, muy bien. La chuleta falla hoy. Un cachondo yo, ¿sabes? Me autotroleo. Pues esa era otra de las recomendaciones de esta noche. Y vamos a ir rapidito porque nos queda muy poco tiempo. Y tenemos al señor Carpin Zambrano al otro lado del teléfono, que lo tenemos súper ocupadísimo esta noche. Y bueno, nos tiene que contar cositas. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el trabajo y tal? Bueno, pues mira, aquí andamos de faena, pero bueno, bien. Ahora hemos tenido un poquito de receso y bueno. Y aquí estamos ya, celebrando el año nuevo con nuevas novedades, nuevo par en el mercado musical y bueno, y contento. O sea, que hemos empezado el año bien entonces, ¿no? Hemos empezado muy fuerte. Con ganas y fuerza y... Exacto, eso es. Así muy bien. Bueno, ¿y qué tal? Pues nada, bien, nosotros aquí empezando también, de vuelta de vacaciones. Hoy es el primer programa de este 2017 y nada, pues buscando cositas nuevas para pinchar y nada, pues también a ver qué nos vas a presentar tú esta noche. Muy bien, pues bueno, pues hoy tenía una cosilla reservada, ¿vale? De una novedad que me ha llegado esta semana, ¿vale? Y vamos, y por eso he considerado que era digno de hablar en el espacio de Only for DJs o de tu programa, ¿no? Te hablo en concreto de un dúo, ¿vale? Un dúo que está afianzado en Berlín, en concreto es de Kasegrain, ¿vale? Son dos componentes, de un chico de Viena y otro del Reino Unido, que juntos decidieron un día juntarse y hacer producciones muy, muy, muy potentes, ¿no? De hecho, bueno, te puedo decir que los trabajos a destacar de ellos, pues tienen trabajos en el sello Prologue, en el sello Kill a Kill, y prácticamente esta novedad que me ha llegado, que es de un sello americano, bastante, bastante bueno, que ahora te lo diré, a ver el nombre, que lo tengo por aquí apuntado, porque tengo tantas cosas. Claro, normal. Que es, ya te digo, bueno, Infrastructure New York, ¿vale? Es la referencia 19. Ajá. En concreto es un trabajo que tienen con otro chico más que se llama Tim Mas, ¿vale? Sí. El EP, bueno, el EP es Windows, ¿vale? Kasegrain y Tim Mas. Tim Mann. Y bueno, es un 12 pulgadas muy, muy curioso. Editado en julio del 2015, que bueno, no es que tampoco es que sea una extrema novedad, pero... No, pero no tiene tiempo tampoco, ¿no? Se reconsidera novedad porque, bueno, porque, no sé, son de estos discos que ves en las tiendas y lo ves ahí y te llama la atención, como siempre. Ajá, claro. Entonces, claro, ya han estado indagando. Y estos chicos, este dúo tuve yo el placer de verlos en un sonar. Aparte, también hace ya unos cuantos años y la verdad que me sorprendió, me lo recomendó un amigo. Mira, vete a ver a Kasegrain, que seguro que está, vamos, que te va a gustar y justo. Y fue eso, o sea, la verdad, porque los dos hacen un directo, digamos, tirados con Ableton, los dos, y bueno, la verdad que lo rodan y lo hacen muy bien, sobre todo se ve que las composiciones, el techno está muy, muy, muy elaborado y muy, muy correlativo, ¿no? O sea, se ve que es un techno muy envolvente, muy, muy eficaz, eficiente en pista, con muchos sonidos de ácido. También, o sea, es digamos que son referencia a nivel mundial. No se consolidaron, vamos, se consolidaron en el 2014 con una producción en el sello Prologue, que bueno, todos aquellos que escuchan techno y conocen un poco la escena, Prologue, sabéis que es un sello de referencia a nivel mundial, que sacan auténticos misiles balísticos, ¿no? Totalmente. Porque vamos, tiene unos trabajos de muchos artistas que a destacar, pues como Abdullah Rasim, Regis, en fin, todo el gremio del tecno, ¿no? Y en concreto, pues había seleccionado un trabajo en el sello Infrastructure New York, de esta referencia 19 que me llegó esta semana en vinilo, y bueno, había seleccionado pues un track que se llama Seduc, ¿no? De seducción, ¿no? Exactamente. Te seduce, ¿no? Es un poco así la historia, pero vamos, es un disco que es mágico, o sea, es muy potente. Tiene sobre todo los cuatro cortes que tiene, vienen muy completos. Vamos, para mí me parece que es un trabajo que es muy elaborado. Este a nivel producción, a nivel calidad de sonido, está muy, muy, muy bien. Por eso decidí llevármelo a la maleta. Es muy, muy interesante. Yo ya me he tomado nota de este disco que no conocía. Conocía al productor, pero no está, no está referencia. Sí, bueno, estos productores ya tú, sí, de cualquiera que vea la base de datos Discogs, uh-huh, puede ver que tienen muchos trabajos y a cada cual mejor. Vamos a ver, en los diferentes sellos de la escena, ¿no? O sea, vamos a ver, desde Prologue, joder, es que tiene un montón. Y llevan trabajando desde 2010, 2011, o sea que ya estamos en el 17, pues 7 añitos de escena y de trabajos, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que por eso decidí, ya te digo, estos artistas, hombre, yo ya los conocía, pero no tenía ningún trabajo de ellos en la maleta. Entonces, a raíz de que escuché esta novedad y me interesó, pues he estado interesándome por sus producciones y por sus trabajos, digamos. Pues nada, no queremos quitarte mucho tiempo, así que yo creo que vamos a escucharlo un poquito. Los minutos que nos quedan va a ser el tema de cierre de esta noche. Muy bien. Y nada, bueno, la semana que viene, si te pillamos un poquito más desahogado, pues ya hablamos un ratito más. Muy bien, perfecto. Pues nada, desde Madrid un saludo a todos y... Nacho. Bueno. Machete, ¿qué pasa? Hola. Carpin. ¿Qué tal? Que soy el Mazi. ¿Qué tal, la vida? Digo, vamos, estamos aquí al lado por las ondas. Hay que saludar, sí, hombre, hay que saludar. Sí, hombre, por supuesto. ¿Qué tal el curro? Pues un abrazo. Pues ahora mismo, bueno, ahora mismo me saqué unos minutillos, pero vamos, ahora vendrá el plato fuerte también. Así ya. Que, faenando. Muy bien, nene. Entretenido estoy. Pues vamos a escuchar el temazo. Muy bien, perfecto. Pues nada, un saludo a todos. Un abrazo, Nacho. Otro para ti. Muy bien, chicos. Hasta luego. Alcanzamos las 11 de la noche. La recomendación del amigo Carpin Zambrano desde Madrid. Aquí lo teníais sonando, ese Case Grind y Tin Man. Seduc, seduc.